El escándalo alude al comportamiento que deben asumir las familias y la comunidad frente a la noticia de una desaparición y sostiene que es preferible hacer el ridículo que lamentar una muerte o una desaparición que no se resuelve. La denuncia, como segundo recurso, tiene como objetivo poner en funcionamiento las herramientas con las que cuenta el Estado para la búsqueda de personas. Herramientas que, como hemos comprobado, son insuficientes o ineficaces, por lo que corresponde poner toda la confianza en la comunidad en las primeras horas de la desaparición, exigiendo a la fuerza de seguridad celeridad y solvencia en la búsqueda. Por último, la prensa, como medio de difusión de la imagen de la persona desaparecida para ser vista por un buen número de personas y con el fin de una pronta localización. Se entiende por prensa los medios gráficos, radiales y televisivos, y actualmente los medios tecnológicos como lo son las redes sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp. La idea es que compartiendo la foto de la persona desaparecida pueda ser identificada por alguien que se comunique con los familiares, la policía o la ONG de búsqueda de personas. Pero este recurso tiene sus problemas. El primer problema es la llamada prensa sensacionalista o amarilla, que lejos de cumplir su función de difusión para la búsqueda de las personas, utiliza el dolor que produce una desaparición en la familia y en la comunidad. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la prensa amarilla como la caracterizada por el cultivo del sensacionalismo. Sobra decir que muchos de los medios de comunicación actuales respiran gracias al sensacionalismo, un elemento prácticamente imprescindible incluso en los grandes medios. Y es que el periodismo es un negocio. A la gente le llegan las historias cargadas de morbo, donde las miserias de los otros se convierten en el gran aliciente para ver ciertos canales de televisión, consultar determinadas páginas web o comprar unas publicaciones concretas. Así pues, el periodismo no es solo negocio, sino que también se rige por las normas de la mercadotecnia. En este caso, el mercado se alimenta de lo más fácil, las emociones. La prensa amarilla, también llamada amarillista o, como ya hemos dado a entender anteriormente, sensacionalista, consiste en incluir titulares muy impactantes que vayan directos a los sentimientos de los consumidores, especialmente cuando se trata de catástrofes. En el caso de la prensa escrita, las noticias de este estilo van acompañadas por fotografías que intentan ir acordes con el titular. En el terreno de los audiovisuales, son los videos los reyes. Algo parecido ocurre en la redacción de los acontecimientos. Contra más detalles, aunque puedan o incluso deban ser suprimidos, mejor. Los temas predominantes en este tipo de prensa son accidentes, crímenes, adulterios y enredos políticos. Evidentemente, este estilo periodístico no nació de la nada ni tampoco es nuevo. El sensacionalismo nació, como no podía ser de otra forma, por una disputa. En 1895, en ese año, se inició una batalla entre el New York World y el New York Journal, los propietarios de las dos cadenas de comunicaciones más importantes de los Estados Unidos. Ergo, la competición por vender más que el otro estaba asegurada. El contraataque por la parte del New York World no tardó en llegar. Se inventaron una tira cómica a la que podemos tachar de mordaz y terriblemente irónica, protagonizada por un niño que vestía una camiseta amarilla, de ahí que la bautizaran como el niño de amarillo. Esto hizo que el resto de los medios que tachaban a ambos diarios de sensacionalistas por cómo trataban ciertas noticias con el simple fin de vender más que los demás y los propios lectores empezaran a apodar a este tipo de publicaciones como prensa amarilla. El término comenzó a utilizarse a principios de 1897 en el New York Press, pero no acabó de definirse hasta un año más tarde gracias al artículo del mismo periódico. Hay que aclarar que yellow, además de ser un color, es una palabra que también se utiliza para decir cobarde y cruel en inglés. ¿Cuál es la función de la prensa gráfica, radial, televisiva, las redes sociales y la literatura como denuncia? Lo que llamamos habitualmente prensa se encuentra ligada a un derecho de jerarquía constitucional, la libertad de expresión sin censura previa. Desgraciadamente, este derecho se ha desnaturalizado de tal modo que se confunde la prensa con espectáculos circense, con tribunal paralelo y poder despótico con agenda política propia. Ella es quien decide cuándo hablar y cuándo silenciar la noticia según los intereses en juego. Es no solo formadora de opinión, es eficaz educadora de niños y adolescentes, transmitiéndole sus valores. Es la guardiana del sistema, infundiendo, si es necesario, mensajes de miedo y terror. La prensa, como espectáculo circense, como empresa periodística en negocios de alcance global, la prensa, como juicio paralelo y como poder en sí misma, son algunos de los temas de reflexión. El modus operandi de la prensa amarilla, el silenciamiento de los hechos, la amenaza de acusación de censura con relación a las nefastas consecuencias que acarrea la prensa amarilla en el entramado social y el recurso del olvido, ha sido desarrollado magistralmente por el escritor Daniel Sorín en su libro Error de cálculo. Hoy por hoy nos damos cuenta de que no hay ninguna publicación que se autodefina como sensacionalista. Sin embargo, pese a la negación de algunos medios, es obvio que el sensacionalismo ha invadido la prensa de nuestro país y del mundo. Incluso la prensa generalista, la más consumida, también bebe de ello, haciendo de la realidad, especialmente de las tragedias, un puro espectáculo. Las desapariciones de María de los Ángeles Verón en 2002 y María Cash en 2011 son algunos de los tantos ejemplos del tratamiento de las desapariciones por los medios de comunicación. No pasaron muchas horas para que sus fotos inundaran todos los medios de comunicación. Con la alarma social generada por casos anteriores, el apoyo de los familiares de otras víctimas y con el seguimiento de los medios de comunicación, cualquier avance en el caso se convirtió en una noticia digna de abrir telediarios, ocupar horas de debates radiofónicos y ser portada de los periódicos más importantes. Las manifestaciones convocadas por ciudadanos y familiares tampoco tardaban en llegar, como tampoco los testimonios de gente que aseguraban haberlas visto en casi todos los puntos del país. La policía afirma que es habitual que la gente llame diciendo que han visto a las personas que protagonizan este tipo de sucesos. Algunos lo hacen por pura diversión, otros por la sugestión que les crea el estar viendo constantemente a una persona que posiblemente está sufriendo. Por lo que respecta a las manifestaciones, la gran mayoría se convocan a través de las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook. Estas redes también se disputan su utilización. Mientras tanto, la justicia se obstina en seguir una sola línea de investigación, generalmente el homicidio y el femicidio, buscando supuestos culpables e ignorando las pistas posibles que proporciona la familia en su propia investigación. Y se han dado casos de condena sin que el cuerpo de la víctima sea encontrado. Existe el prejuicio de que muchas de las desapariciones las protagonizan menores que se marchan unos días de casa, principalmente por cuestiones amorosas, enfados o por llamar la atención a sus familiares. Sin embargo, basta mirar las páginas del Ministerio de Seguridad o Personas Perdidas para comprobar que miles de casos no han sido localizados. Es decir, estos desaparecidos no han vuelto a casa tras unos días de escapada, ni la policía ha conseguido dar con su paradero. En todos estos casos hay abiertos millares de expedientes de niños desaparecidos. La pregunta, por lo tanto, es si hay tantas personas desaparecidas, entre ellas menores, de los cuales actualmente muchas denuncias siguen activas, ¿por qué en la memoria colectiva y en los medios solo existen casos concretos? Todos sabemos qué casos son los de María Cash, Marita Verón y Sofía Herrero, por poner tres ejemplos representativos. Pero ¿por qué de ellas sí se habla y del resto no? Anteriormente nos preguntábamos qué era noticia y qué no. Ahora volvemos a hacernos la misma pregunta con respecto a las desapariciones. ¿Por qué una desaparición en concreto salta a los medios y sobre las otras no tenemos ningún tipo de conocimiento? Hoy en día, gracias a las redes sociales, es más fácil saber si una persona ha desaparecido. Los familiares rápidamente cuelgan una foto y los datos de la persona desaparecida en sus cuentas personales de Facebook o Twitter, y también lo envían a todos sus contactos por WhatsApp. Pero este movimiento de los familiares y amigos rara vez va más allá. No sale en los medios, a no ser que se consiga hacer una campaña que acabe convirtiéndose en viral. ¿Y cómo se consigue que una campaña se convierta en viral? Solo hay que apelar a los sentimientos. Los sentimientos es una gran mercancía para las empresas, también para las de comunicación. Es la forma de llegar a la gente, de penetrar dentro de la sociedad. No hace falta más que encender el televisor y ver un par de anuncios. Para vendernos cualquier cosa, apelan a nuestra sensibilidad. Cuando sucede una tragedia como la desaparición o muerte de una persona, los sentimientos juegan un papel clave. Pocas desapariciones de mayores de edad abren telediarios, a no ser que se trate de un caso de violencia extrema, que sin lugar a dudas es un gran atractivo para la audiencia, y con ello, claro, la prensa más amarillista se frota las manos. Sin embargo, no se trata solo del negocio del espectáculo. Este suele ir acompañado de sucesos que tienen que ser inevitablemente tapados. Canto a La prensa pareciera darle más importancia a lo espectacular que a lo trascendente. Una familia que con la intención de encontrar a su desaparecido se presenta a mostrar su dolor ante las cámaras, lo que levanta el interés del público y que éste se solidarice y se mueva para encontrar el cadáver, dar su apoyo y condenar a los asesinos. Ese es su negocio. Sin embargo, se ha probado que los programas no han difundido imágenes ni datos que pudieran contribuir a la identificación de la víctima. Es decir, ya no es una simple víctima, es una noticia que da audiencia, por lo tanto, dinero. Y los familiares de los muertos, además de la pérdida, pierden también derechos fundamentales, como el respeto a su intimidad. Puede parecer un reality, pero no. Estamos hablando del juego de la prensa con la realidad y hay más elementos que hacen que la desaparición siga siendo actualidad y por lo tanto siga conmoviendo al público. Otro elemento es la posición económica del desaparecido y del resto de los desaparecidos que podamos recordar. Desgraciadamente, si un niño desaparece en un barrio pobre, parece que a los medios, incluso al público, no les interesa. Socialmente, está aceptado que en barrios así la violencia y la miseria reinen, por lo tanto, no interesa mirar qué sucede allí, como si se tratara de un mundo aparte. La empatía se consigue con lo que nosotros consideramos que son más iguales a nosotros, los de la clase media, si es que aún existe. La familia, si la familia pertenece a la clase media, por lo tanto, el requisito económico también lo cumple. Según la policía, el número de mujeres desaparecidas es mayor que el de los hombres. Podría ser una explicación lógica para explicar por qué resaltan más las desapariciones de niñas que no la de niños, pero hay otra explicación que va más allá. Para el sistema patriarcal, la mujer sigue viéndose como el sexo débil y el machismo está a la orden del día. Por lo tanto, esta idea social hace que se deba cuidar y proteger a la mujer. Es evidente que a la población le impacta más la desaparición de una mujer joven o de un niño, porque eso significa fracasar como sociedad. No se está protegiendo a los más débiles desde el punto de vista. Así, volveríamos a los sentimientos, especialmente al de empatía y culpabilidad. Es decir, que sentimos la pérdida porque nos sentimos en parte culpables del dolor generado a la familia. Y si sabemos que el sistema falla, también nos puede pasar a nosotros. Los elementos básicos para que una desaparición salte a los medios son violencia, el juego de sentimientos, especialmente el de la empatía, interrogantes, detalles sentimentales, ya pueden ser de pareja o familiares, que la familia se preste a salir a la prensa, una buena posición económica y que el desaparecido sea una mujer joven. Sin embargo, la prensa se ocupa de soslayar el problema principal, el tráfico de personas, mujeres y niños, negocio ilegal con ganancias espectaculares que se depositan en los bancos de los mismos paraísos fiscales en los que depositan sus ganancias las empresas periodísticas. No es tampoco de descartar que el inmenso poder económico de las redes de trata sea propietario de algún medio de comunicación. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees. Un audio que circula en WhatsApp revela el supuesto modus operandi de una banda que se dedica a secuestrar mujeres y venderlas por 10 mil pesos. Aunque no podemos confirmar la veracidad del audio, lo que sí podemos confirmar es el grave problema que tenemos en México de mujeres que están desapareciendo. En el audio, una persona revela que fue reclutado para levantar mujeres y que le pagarían 10 mil pesos por cada uno. Les pedimos que envíen este audio a todas las mujeres que conozcan. Por favor, amigas, cuídense mucho. No anden solas. Ayúdanos a difundir este video para que más mujeres estén informadas y tengan más cuidado que nunca. Este año, el crimen organizado perdió casi todas sus formas de ganar dinero debido a las restricciones que se impusieron por la pandemia del coronavirus, razón por la que los grupos de delincuencia organizada están llevando a cabo otras actividades para seguir generando recursos, entre ellas la captura de mujeres para trata de blancas y venta de órganos principalmente. Ante esta lamentable situación, a continuación te dejamos unos consejos para prevenir que tú o uno de los tuyos sea víctima de estos criminales. Procura salir siempre acompañada y evita lugares con poca luz o afluencia. Al caminar por una calle solitaria, abordar tu vehículo en un estacionamiento de noche o viajar por un vagón del metro vacío, mantente alerta para detectar cualquier situación sospechosa. Por favor, no vayas mirando el celular ni utilizando audífonos, ya que esto te convierte en un blanco fácil. Mantén comunicación constante con tu familia. Infórmales dónde y con quién estarás y envíeles tu ubicación, ya sea que vayas en el metro o manejes tu propio auto. También, si vas a utilizar Uber, Didi o cualquier otra plataforma de transporte, no olvides compartir los datos del conductor, así como los de tu viaje, con tu persona de mayor confianza. Cambia constantemente las rutas por las que viajas diariamente. Procura siempre llevar cabello recogido y recuerda que puedes reportar cualquier situación de peligro al número de emergencias 911. No olvides que tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Así que comparte este video con todos tus seres queridos y amigos para que estén alerta y tomen sus precauciones. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el... Como se puede apreciar, el video que circula en las redes sociales pretende visibilizar el fenómeno de la trata, derivando toda la responsabilidad en la víctima y su familia, lejos de cuestionar el perverso negocio del tráfico de esclavos. Pretende enseñar cómo cuidarse, sin hacer alusión a otros responsables, como el cliente y la complicidad del Estado, dejando a salvo la estructura patriarcal y machista del sistema. El mensaje va dirigido a sectores vulnerables olvidados por el Estado, cuando alude a calles oscuras y viajes en tren. También hace referencia a la utilización de taxis y remis, sin aclarar que son los medios de transporte más usados por el negocio de la trata. Walk on part in the wall for a lead role. Durante meses vimos llorar a los familiares. Clamaban justicia, era su forma, su altavoz para que su sufrimiento llegara a alguna parte. Pero una vez más, los periodistas y los medios volvieron a apoderarse del dolor para que el espectáculo no decayera. Las preguntas acerca de intimidades que no tienen nada que ver con el suceso. Vemos cómo los periodistas juegan a intentar saber quién era la víctima, cómo era su rutina, su vida, hasta el punto de que los espectadores sientan aquella pérdida ajena como propia. El juego funciona. La sociedad se moviliza para encontrar el cuerpo desaparecido, clama justicia mezclada con grandes dosis de venganza. Por las calles y las redes sociales se abuchea a los sospechosos de la muerte. Así el show llega a su auge y los medios acaban por convertirse en una nueva acusación. Ya tienen un ideal de víctima y a otro de verdugo. Solo es cuestión de ir rizando el rizo, poniendo, sin ir más lejos, temas como la pena de muerte sobre la mesa. Reivindicaciones, como es sabido, esgrimidas por la ultraderecha. Los medios de comunicación no son inocentes en absoluto. Tienen una serie de intereses. De ahí la importancia de crear un conjunto de opiniones, porque son grandes plataformas para formar o deformar la opinión. Las consecuencias de esto pueden ser diversas, pero cuando se trata de investigación periodística, el juicio paralelo está servido. Alfonso Recluse Tallo y Jaime Enrique Cuevas Martínez definen el término juicio paralelo como el conjunto de informaciones, opiniones y valoraciones vertidas por medios de comunicación de forma continuada en el tiempo sobre la existencia o no de unos hechos, el grado de participación o no de determinadas personas, la relevancia jurídica de los mismos, grado de participación o no de determinadas personas, culpabilidad o inocencia e incluso el reproche ético o moral que merecen las personas relacionadas con el procedimiento penal. Estos juicios paralelos se vierten ya desde el mismo nacimiento de la fase de instrucción, continúan durante el desarrollo del juicio oral y no siempre finalizan con la sentencia dictada. El tratamiento de la información en los juicios paralelos constituye una modalidad patológica de la información veraz y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas. Los juicios paralelos influyen porque las opiniones emitidas por los medios van forjando en el conjunto de la sociedad una idea, más exactamente un prejuicio sobre los hechos y personas objetos del procedimiento penal. Los medios no solo crean buenos, víctimas y malos, supuestos causantes de la tragedia dentro del colectivo social, sino que además reprochan la ética y la moral de las personas que no están involucradas en los casos. Como hemos visto, los medios no dejan de saltarse las leyes, los códigos deontológicos, la moral y la ética desde el principio. Incluso, los mismos juicios paralelos inciden en varios de los derechos humanos, como es el caso del llamado derecho a la libertad de información y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. Tradición en los países democráticos y republicanos garantizar de un modo irrestricto la libertad de expresión, que implica la libertad de prensa sin censura previa. La censura previa consiste en la facultad de prohibir un material o expresión antes de ser publicado. En Argentina, la protección de la libertad de prensa es de jerarquía constitucional. El artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos: publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y el artículo 32 dice: el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Con la reforma constitucional de 1994, se agregó al artículo 43. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Por este motivo, la característica central del sistema de medios en Argentina, en oposición a otras regiones del mundo, fue la carencia de regulaciones y de normas claras en relación entre el poder político y los medios, con un predominio de políticas de comunicación definidas a través de acuerdos, por lo general no explícitos, entre los gobiernos y los medios de comunicación. En tiempos de autoritarismo, fueron sin lugar a dudas los más condicionantes para el sistema de medios, que se desplegaron tanto como instigadores de los golpes de estados y difusores de la propaganda del poder político de turno, hasta como víctimas de la censura, del asesinato de periodistas y de la clausura de medios. La Junta Militar, que asumió en 1976, estableció su propio marco legal. El mismo 24 de marzo publicó el comunicado número 19 en el que establecían: será reprimido con reclusión de 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas de Seguridad o policiales. Se creó un servicio gratuito de lectura previa que funcionaba en el interior de la Casa Rosada, donde debían enviarse un juego por triplicado de cada edición. Una de esas copias era devuelta con las correcciones y las otras dos eran remitidas para el análisis de censura posterior. En cuanto a los medios gráficos, señalan que Videla convocó a los directivos de los más destacados diarios capitalismo a una reunión el 2 de abril de 1976, encuentros que en adelante se llevarían a cabo con grupos reducidos de dos o tres periodistas. La dictadura fue clara en su accionar. Los medios críticos fueron intervenidos o clausurados. Aquellos que quisieron mantener algún rasgo de autonomía eran reprimidos, y aquellos que funcionaron como adictos fueron tratados con esmero y se contempló situaciones de privilegio para el sector. La adquisición supuestamente irregular de la productora de papel del diario Papel Prensa Sociedad Anónima, que investiga la justicia argentina desde 2010, había sido convalidada por la dictadura a cambio de no mencionar en sus medios los crímenes de lesa humanidad o presentándolos como cruces entre delincuentes y las fuerzas de seguridad. El Mundial de Fútbol, jugado en Argentina en junio de 1978, fue un momento propicio para que la dictadura militar intentara mostrar una imagen positiva del país frente a las acusaciones internacionales que indicaban su responsabilidad en la violación de los derechos humanos. En ese marco, la prensa política local legitimó la versión del gobierno y rechazó las denuncias internacionales que recaían sobre el país. Una mañana de diciembre de 1979, el periodista José Ignacio López, que por entonces trabajaba en la Agencia de Noticias Argentinas, le preguntó al dictador Jorge Rafael Videla por los desaparecidos. Los medios locales, con escasas excepciones, no se referían al tema de las violaciones de los derechos humanos y menos aún a la existencia de miles de desaparecidos en Argentina, mientras la prensa europea y los Estados Unidos daba cuenta de lo que se vivía en los centros clandestinos de detención y de los vuelos de la muerte. El dictador Jorge Rafael Videla definió la situación de quienes eran buscados incesantemente por sus familiares. Le diré que frente al desaparecido, en tanto este como tal es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo, está desaparecido. La palabra desaparecido pasó en poco tiempo a asociarse con la dictadura militar argentina, ya que daba cuenta de uno de los mecanismos más terroríficos del Estado, la desaparición sistemática de personas. Las víctimas fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas por razones políticas, y sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares y en su gran mayoría todavía permanecen desaparecidos. Se trató de un programa que conjugaba el asesinato con la sustracción de la identidad de la víctima, es decir, de aquello que define su humanidad. El procedimiento incluyó mantener a las personas incomunicadas en los campos de concentración y sustraerles sus hijos, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales, para interrumpir la transmisión de las identidades. Por último, adueñarse hasta de sus propias muertes, privarlos de la posibilidad del entierro. Le estaban negando la posibilidad de inscribir la muerte dentro de una historia. La figura del desaparecido es una de las formas más perversas imaginadas para controlar a las personas y a la historia y castigar. Se trata de apropiarse de la vida del otro a partir de la sustracción de su muerte. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Los medios de comunicación en la época de la dictadura militar no solo fueron complacientes, fueron cómplices. Pero no solo cómplices por el estado de terror instalado, sino porque el enorme negocio de papel prensa mostraba el rostro oscuro de las empresas periodísticas, que se involucraron con acciones no solo delictuales, sino aberrantes, para consolidar un negocio, el monopolio del papel. Hoy, el monopolio del papel está en el centro de debate en relación a la libertad de prensa. El monopolio del papel no es ni más ni menos que una censura previa a la libertad de expresión, pues negarse a vender papel es acallar modos de expresión. Los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos cruciales de las democracias contemporáneas. Su poder reside en su capacidad para influir en el poder de los gobiernos, jueces y legisladores, el poder de la política, el poder de la decisión de los ciudadanos. Los medios de comunicación dejaron de ser intermediarios o la cancha de lo común en la democracia, si es que alguna vez lo fueron, para pasar a jugar la batalla del poder constituir, destituir o instituir. Y esto es así porque en el siglo XXI los medios perdieron su transparencia de encarnar la libertad de expresión y muchos de ellos se convirtieron en militantes de un modelo de sociedad, el capitalismo financiero, y de un gobierno menos Estado, más empresa privada. Su poder reside en la representación y expresión de los intereses corporativos de grandes conglomerados empresariales a los que pertenecen. Por eso, más que informar, hacen lobby para sus propios negocios. Más que ejercer activamente la libertad de prensa, defienden la libertad de empresa. Clarín en Argentina, El Comercio en Perú, Televisa en México, Globo en Brasil, RCN en Colombia, son solo algunas de estas grandes empresas de medios latinoamericanos que actúan e inciden a escala nacional y transnacional, pública y privada. Son empresas que no se limitan a las actividades de la información y la comunicación, sino que integran otras esferas del poder económico como hidrocarburos, infraestructuras, bancos, gaseosas, telecomunicaciones. Los grandes medios no están para defender a los ciudadanos, sino a las empresas de sus dueños. La concentración unifica la línea editorial y acaba con la diversidad. Concentran el deporte, el espectáculo, la economía, la política y eso acaba con la autonomía. Así, el periodismo pierde su poder democrático. Ser contra poder, contextualizar la vida pública, verificar datos, diversificar y pluralizar fuentes. Esto significa que los medios están más interesados en los negocios de sus dueños, que el oficio de la libertad de expresión y son más empresas que democracia. Y no solo necesitamos datos sobre la concentración, también sobre la pauta publicitaria, porque ésta se traduce en relatos imaginarios e impone modelos de vida. Además de como lo ha sostenido la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, producir formas de censura. El sector ejerce presión sobre los medios a través de la pauta. Los medios evitan publicar temas delicados por miedo a perder la pauta. Se necesitan gestos de transparencia activa en los que el medio deje en claro a quién pertenece, quién pauta y a quién le rinde cuentas para así saber sobre qué temas puede informar bien y sobre cuáles no. Y se necesitan también medios y periodistas más valientes que traicionen el pacto de no agresión, que señalen los conflictos de intereses, que cubran con rigor los temas que el otro no puede o no se interesa por cubrir. Las empresas y los gobiernos han abrazado la religión de los datos con el objetivo de extraer rendimiento económico y político de toda la información. La orientación de los datos es la nueva forma de centrarse en el cliente, el negocio, y vigilar a terroristas, la ideología. Mucho resta por reflexionar con relación a los grandes medios de comunicación, pero lo que está claro es que cuando un medio cubre excesivamente la noticia de una desaparición, más allá de las características con que lo hace y del negocio que significa, lo hace para tapar o silenciar otras noticias referidas a pérdidas de derechos o violación de los mismos. Esto no significa que tendremos que suprimir los medios de comunicación de nuestras vidas, solo saber elegirlos. Elegir una cadena de televisión o de radio para seguir las noticias del día o visitar un medio digital en concreto son pequeños gestos diarios que marcan nuestra forma de pensar. Elegimos normalmente aquello que confirme lo que pensamos, lo que más se adapta a nuestra forma de ver y entender el mundo que nos rodea. Hacemos una selección, posiblemente inconsciente, y dejamos que aquello que nos dicen nos penetre y lo hagamos nuestro. Aquí, como espectadores, reside nuestro papel. Podemos ser espectadores pasivos, creernos a pie juntilla a aquellos que nos dicen que debemos creer, o bien dudar. Esto nos lleva a pensar que quizá uno de los problemas básicos de nuestra sociedad es la falta de pensamiento crítico, el cual debería empezar a desarrollarse a lo largo de nuestra vida educativa. No sirve con memorizar la lección. Lo que realmente es válido es saber qué significa aquello, qué causas y consecuencias tiene, para así poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Al derecho a la confianza, canto al amigo angustiado por encontrar la esperanza, canto al obrero, al minero, al estudiante, al marino, le canto a los peregrinos que buscan una igualdad, y a través de mi guitarra le canto a la libertad. Libertad para el que nace y llega tan solo al mundo. Libertad para el que vive contando horas y segundos. Para el que muere también reclamo la libertad. Para el niño y el anciano que marchan tan vacilantes en este mundo adelante, le canto a la libertad. Libertad, libertad. Yo canto a la libertad que sepulta a los cobardes, a los que mienten en frío y se alimentan del aire. La libertad que soñamos cuando me tiendes tu mano, te digo leal hermano, yo la seguiré buscando. Y aunque tú cierres los ojos, por el mundo iré cantando. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología.